Aportando Luz, episodio 35. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a ver cómo organizamos el material de fotografía nocturna. Hemos hecho ya varios episodios hablando de linternas, de cámaras, de objetivos, pero bueno, al final todo eso hay que organizarlo de alguna manera para tenerlo siempre a mano y también, sobre todo, transportarlo de forma segura y cómoda. Y con este episodio vamos a intentar poner solución a eso. Lo más normal, además, es que según vas avanzando en fotografía nocturna, pues vas acumulando accesorios, muchos cacharros como linternas, cajas LED, paneles, botes de humo, faroles, pilas, mandos a distancia, flashes, y entonces empiezas a transportarlo todo pues con lo primero que pillas por casa, ¿no? Hasta que luego te das cuenta de que es mejor llevarlo todo ordenado. Como yo no soy ningún experto y tampoco he probado muchas mochilas, solamente puedo contaros mi experiencia. Y ya sabéis que siempre me gusta que tengáis más puntos de vista que el mío, porque puede que a mí este método me funcione, pero a otra persona no. Así que para completarlo un poquito más, he invitado al podcast de nuevo a Lourdes del Cerro, invitada ya platino de Aportando Luz, pues para que nos comparta también su experiencia en el mundo de las mochilas, maletas y bolsas. Buenas, Lourdes, bienvenida al podcast por tercera vez ya y muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Hola, ¿qué tal? Pues nada, yo encantada de tripitir, ¿no? Y muy contenta de todo lo que pueda aportar. El tema del orden, las linternas y todo esto, soy bastante tiquismiquis, por decirlo así. Me gusta llevarlo todo muy bien organizado. Y lo que dices es que cuantos más años, y ahora que estoy tocando un poquito también el light painting, que llevo más cacharros todavía, pues necesito orden en mi vida fotográfica. Así que yo creo que a ver si podemos ayudar y a poner orden un poco en las mochilas de la gente. Esperemos que sí. Antes de empezar, ahora que no tenemos ya toque de queda, ¿qué tal con la vuelta a las nocturnas? Pues no he hecho ni una Vía Láctea, fíjate, porque ha estado nublado todos los días. Es que ha sido terrible. Todos los fines de semana ha sido fatal. O ha llovido, o ha habido muchísimas nubes, y al final, pues un día por otro no hemos pillado Vía Láctea. Pero bueno, sí que hemos hecho alguna sesión de light painting, y bueno, ya eso de salir sin mirar el reloj, ¿qué te voy a contar? Vamos a ver, eso es una maravilla. Una maravilla, vamos. Tal cual, tal cual. Como cuando te quitan la hora cuando eres adolescente, que no tienes hora de vuelta a casa, pues igual. Sí, ¿verdad? Yo me compré un Star Tracker que me llegó no hace mucho y no lo he podido ni probar porque es imposible, no hay forma de tener una noche despejada. Ya, se está haciendo de rogar, ¿eh? Digo, jolín, sí. Se nos va lo mejor ahí para hacer nuestra panorámica chula. Pues no hay manera. Desde luego, bueno. A ver si tenemos un poquito más de suerte de aquí en adelante. Pues sí, a ver si despeja. Y mira, lo comentabas tú antes también, desde la última vez que hablamos, que fue para el episodio de anécdotas en Navidad del año pasado, has hecho light painting, personajes, miniaturas. ¿Cómo comenzaste con todo esto y qué tal te va? Pues mira, comencé por el COVID, ni más ni menos. A falta de paisajes nocturnos, vías lácteas y estrellas, pues empecé con el toque de queda ya a las 10 de la noche, que le teníamos aquí, no podíamos, claro, pues es que no me podía ir muy lejos de casa. En noviembre empecé con mi primera sesión de light painting, que bueno, pues me permitía realizar fotos sin tener cielos estrellados, simplemente pues eso, irte a cualquier bosque o a cualquier zona un poco apartada de la ciudad. Y luego pues ya cuando teníamos que estar en casa a las 8 y tal, pues ya nada. Y luego ya cuando quitaron la hora en marzo, que nos cambiaron la hora, que ya era imposible, o sea, ya teníamos media hora, pues ahí empecé ya un poco con las miniaturas. Y la verdad que bien, porque, bueno, pues es otra manera de seguir practicando fotografía de larga exposición y es más creativo y, bueno, pues me gusta. La verdad que me inspiro mucho en otros fotógrafos y poco a poco. La verdad que estoy contenta porque los resultados que obtengo me gustan. Hay que trabajarlo mucho, hay que repetirlo mucho, pero también es muy cómodo hacerlo desde casa. No pasas frío, no tienes hambre, no sé, al final estás cómoda en tu casa y simplemente si te bloqueas, pues lo dejas un rato, vas a hacer otra cosa, luego vuelves y, y estoy contenta. La verdad que sí que es algo para ahora estos días también que llueve, que igual no puede salir. Si está nublado siempre salgo, pero si llueve, pues lógicamente no. Entonces, pues me entretengo. Hace poco, bueno, ya cuando se escuche esto, yo creo que ya estará a la luz, que he hecho una foto, he hecho un volcán de Islandia en miniatura. Bueno. Que bueno, yo creo que lo colgaré en la web en breve, bueno, cuando lo escuche yo creo que estará ya colgado, y bueno, pues se me ocurrió, pues por Farero, Néstor y toda esta gente que ha ido para allá, pues uh-huh. Vi fotos y dije, joder, qué guay, pues nada, y con plastilina y tal, pues he estado dándole vueltas y al final pues con miniaturas de muñequitos pequeños y tal, pues ahí he hecho mi versión del volcán, ya me contaréis qué os parecerá. Qué bueno, pues nada, con ganas de verlo. Sí, sí. Y claro, lo malo de meterte en nuevas disciplinas de la fotografía nocturna, la parte buena es que te permite disfrutar, llueva, estés cansado o no estés cansada. La parte mala es que tienes más cacharros. Muchos y eso más, también hay claro. Que guardarlo, ¿verdad? Eso así que es. Si te parece, vamos a empezar ya con el tema del episodio. Sí, sí. Y antes de empezar, como consejo general, hay una cosa que yo he pasado por eso también, y yo creo que nos pasa a muchísima gente, y es que nos gastamos mucho dinero en el cuerpo y en las lentes, pero luego intentamos ahorrar en el resto del material, ¿no? Entonces yo creo que no hay que tener miedo a invertir en la mochila, porque al final es lo que va a llevar ese equipo en el que te has gastado 1.000 o 2.000 euros. Y entonces, por seguridad, para que no se rompa y no le pase nada, sino también por comodidad para nosotros, porque al final una mochila mala se te puede clavar algo en la espalda, las hombreras no son buenas y son un poco incómodas. O sea, al final hay 1.000 historias que pueden hacer que a la larga se te perjudique tanto a ti físicamente como al material. Así que, además, si escogemos bien, son accesorios que nos van a durar muchísimo tiempo y en Eso los que es. Yo creo que nos merece la pena invertir. Y bueno, como he dicho también antes, no es ninguna comparativa, no se trata tampoco de decir cuál es la mejor mochila, porque ni Lourdes ni yo hemos probado todas las marcas ni todos los modelos, sino que simplemente son nuestras experiencias. Y no nos patrocina ninguna marca, por lo menos a mí, no sé a ti, Lourdes, a mí si tampoco, te patrocina. A mí tampoco, no. Yo solo cuento lo que me funciona y no sé ni de qué marcas son muchas, o sea que... Así que nada, hablamos con total libertad, tanto de los puntos buenos, que van a ser la mayoría, como de los malos. Entonces, si te parece, empiezo yo contando cómo es mi mochila principal, ¿vale? Vale, Luego vemos la genial. Tuya y luego ya vamos bajando a otras maletas, bolsas y demás. Vale. Bien, pues mi mochila principal, en la que llevo todo el equipo, es una F-Stop. Es un modelo que ahora mismo no está, no se vende. Es la Satori Expedition. Es una mochila que no es de estilo urbana, es de montaña, o sea que canta bastante que es de montaña cuando vas por ciudad. Es bastante grande, son 62 litros. Y lo que decía, actualmente no se distribuye, pero estaría entre los modelos actuales de Tilopa, que es de 50 litros, y el Suka, que es de 70 litros. Es una mochila que es impermeable, no tiene la típica bolsa de plástico que se guarda en un bolsillito y que se pone por encima cuando llueve. Aquí no hace falta porque todo es impermeable, incluso las cremalleras. Se abre por la espalda, así que la puedes dejar en el suelo sin preocuparte de que la espalda se vaya a mojar o manchar y luego ponértela tú y pasar un poquito de frío, sino que pues la pones boca arriba, abres y luego ya la coges directamente, te la pones en la espalda y no hay ningún problema de que se quede la humedad ahí ni el frío del suelo. Luego tiene también una estructura metálica que además se puede extraer para subirla a la cabina del avión, y esa estructura metálica hace que sea más cómoda porque distribuye muy bien el peso por toda la mochila. Si alguna vez tienes que meter la mochila en el avión, y porque va justita de tamaño, de altura, pues la sacas, la metes en la maleta que vas a facturar y luego cuando llegas al destino la vuelves a colocar porque es muy fácil, la metes de nuevo a la mochila y tienes otra vez tu estructura súper rígida en la mochila. Luego, la parte de fotografía va en una especie como de maleta flexible que F-Stop llama ICUS, ICUS, y son una especie como de mochila cuadrada, más o menos, con... yo creo que está hecha como de nylon. Y tiene dentro la típica superficie acolchada, con separadores con velcros. Y eso se puede extraer de la mochila. Entonces tiene varios tamaños, uno pequeño, mediano y uno muy grande, muy grande. Yo tengo dos del tamaño medio, de tal forma que ahí me cabe pues el cuerpo con un objetivo, otro objetivo más, un flash, filtros... O sea, el tamaño medio es bastante, bastante decente. Tengo dos, como decía. Uno para fotografía diurna, con el tele, un 50 milímetros y una correa, porque tengo una de estas de las que se quitan y se ponen muy fácilmente. Y luego tengo también otra para nocturnas, que tengo las cajas LED, linternas y algún otro cacharro más. En los dos ICUs tengo además un hueco para meter la cámara, con el gran angular, de tal forma que, pues, si voy a hacer diurnas, cojo el IQ de diurnas, meto la cámara dentro, lo meto en la mochila, que no cuesta nada, se puede enganchar con unos velcros directamente o la dejas así tal cual, porque como está en la parte baja de la mochila no se va a mover, así que no hay ningún problema. Y si voy a hacer nocturnas, pues cambio el IQ, meto la cámara ahí y listo. Entonces es una forma muy rápida y muy cómoda de cambiar de una disciplina a otra sin tener que andar cambiando un objetivo, que me he olvidado esto, que me lo he dejado en casa y tal. Luego, la mochila es como una normal de montaña, ¿vale? Tiene un espacio muy grande en el que se guarda todo el material, donde va el IQ, como decía antes, en la parte inferior de la mochila, y el resto del espacio es para material de montaña o para lo que quieras. Entonces, en función del tamaño del IQ, te va a quedar más espacio o menos para el resto de material. En el que tengo yo, que es el medio, me cabe mucha ropa. Para que os hagáis una idea, yo me he ido para dormir con mi hija en el Pirineo, en tienda de campaña, y obviamente mi hija en esa época tenía 3 años, así que no me parecía bien tampoco cargarla con una mochila. Pobrecita. Incluso la tuve que cargar yo en brazos, o sea que fíjate madre cómo acabé. Mía. Y en esa mochila, con el IQ medio, en la parte de arriba llevaba la tienda de campaña, 2 sacos, 2 esterillas, la ropa, comida, bebida y además, pues eso, material fotográfico en el IQ y un trípode. O sea que... madre mía. Es bastante pesado, pero bueno, ya digo que es que cabe de todo en esa mochila. Es una mochila que, vamos, yo estoy encantadísimo con ella. Luego tiene también un compartimento acolchado para meter el portátil, además bastante grande. Luego bolsillitos más pequeñitos, pues por ejemplo, para meter baterías. Además tiene 2 bolsillitos para meter de forma individual cada batería. Meter el disparador, geles para el flash. Tiene arriba en la parte superior un bolsillo bastante amplio, además con alguna red también con cremallera, con el típico enganche para meter las llaves y que no se pierdan. Luego tiene también un bolsillo delantero que es bastante, bastante alto para meter, pues yo por ejemplo llevo ahí el cargador, pero también se puede meter algo de ropa. Luego tiene 2 redes laterales, una en cada lado, para dejar pues bien una cantimplora con el agua, el trípode también, lo puedes enganchar en la parte también de arriba con una cinta. O sea, es bastante, bastante práctica, tiene muchos, muchos bolsillos. Y luego además tiene el sistema MOLE, que yo creo que este es heredado del ejército, que son pues como pequeñas tiras de nylon donde puedes enganchar multitud de accesorios. Por ejemplo, la funda de una linterna con un corchete, algunas otras bolsas más pequeñas. Y está bastante bien también, te da mucha flexibilidad. Tiene la espalda acolchada, es súper cómoda. Tiene también cintas de ajuste para la cintura, muy grande, muy ancha. También acolchada, luego también la típica para el pecho. Luego, para la gente que hace mucha, mucha montaña, que recorre muchas distancias, tiene también un sistema para camelback, donde puedes meter dentro una bolsita con el agua, incluso con un enganche en la hombrera para dejar el tubo y que no se te vaya moviendo. Así que nada, súper práctica. Y luego ya digo, tiene correas en los laterales para sujetar el trípode, en la parte frontal por si quieres también enganchar, pues yo qué sé, un abrigo, en la parte de arriba, en la parte de abajo para colgar. Yo, por ejemplo, colgaba ahí la tienda de campaña, que además va muy cerca del centro de gravedad, entonces no te echa para atrás y no supone mucho más peso. Así que nada, todo súper cómodo. Sí que es cierto que es una mochila cara, ya digo que no se vende ahora, pero quizá la más parecida sea la Tilopa, que está sobre 300 euros. Pero bueno, llevo ya con ella 9 años, está en perfecto estado y no me arrepiento para nada de la compra. Y como decía antes, estamos ahorrando en todo lo que no sea cámara y objetivos. Yo esta mochila la compré de segunda mano, pero vamos, si me hubiera costado lo que vale la Tilopa actualmente, y vamos a suponer que son 10 años lo que llevo, salen a 30 euros al año. O sea, me parece un precio muy bajo para, al final, el uso que le damos y la importancia que tiene, ya digo, tanto de cara a que proteja el equipo, impermeabilidad, que no se dé golpes y tal, como para luego también comodidad. Al final, si tú compras una mochila que no sea muy buena y vas a recorrer, pues lo que hice yo con mi hija de subir a dormir al Pirineo, o una ruta de 2 o 3 horas, yo creo que se acaba notando, así que merece la pena invertir en una mochila buena. Y ya digo, yo recomiendo esta mochila, estoy súper contento con ella. Es verdad que es cara, pero bueno, ya digo que para mí, desde luego, está súper amortizada. Qué bien, yo me he cansado solo de oírte ya de todo lo que puedes meter. Madre mía, eso tiene que pesar mogollón. Vacía pesa poquito porque tiene pues solamente la parte de tela, la estructura que es de aluminio, que es bastante, es muy muy ligera, de verdad, no pesa nada, y que a una mala, si quieres ahorrar y quieres ir al límite, lo puedes quitar, no pasa nada. Y luego lo que pese el propio IQ, la maleta para llevar el material fotográfico, que ya digo que tampoco es muy pesado porque es semirrígido, Pero bueno, yo creo que eso está hecho de nylon, cartón y luego la típica parte acolchada interior que tampoco aporta mucho más peso, o sea que es una mochila bastante ligerita. Madre mía, yo no estoy tan preparada, yo no soy tan montañera, entonces yo soy claro, más de localización cerca del coche. Es que eso también al final depende mucho del uso que le vas a dar a la mochila. Yo quiero una multiusos que me valga para bajar del coche y hacer fotos o para hacer rutas más o largas. Para hacer rutas, claro. Eso es. Yo tengo la principal, digamos, que es la que llevo para cuando voy de viaje, nocturnas y tal, que es una Aloe Pro, ProActic 450, que, bueno, pues no es demasiado grande, está bien, y lo que me gusta sobre todo es que se abre por la espalda, que no tiene cremalleras en la parte trasera, pero sí que tengo un acceso a cada lateral para coger la cámara desde un lateral. Entonces yo puedo girármela, quitarme un tirante, girármela hacia adelante y abrir y acceder a la cámara desde esa apertura lateral. Y la verdad que yo estoy encantada porque tiene la funda de lluvia, que soy súper fan de las fundas de lluvia, que viene ya enganchada en la parte de abajo con un velcrito, viene ya enganchada. O sea, que no la pierdes, ¿no? No la pierdes, no viene ahí enganchada, tú sacas el velcro, la sacas y lo que hago siempre es ponerla porque, yo qué sé, si voy a hacer solo nocturna, pues no me llevo nada más que las linternas, la mochila. Entonces pongo la funda de lluvia y la tiro al suelo sin miedo a que se me manche ni nada. Entonces eso me gusta y luego pues cuando llego a casa, si se me ha manchado, pues la limpio, la dejo que seque y la vuelvo a guardar y se acabó. Me gusta mucho porque bueno, la parte de dentro es bastante fuerte, los velcros son muy, muy potentes y están muy acolchadas, todas las separaciones están muy acolchadas. La parte de la espalda tiene una parte para el portátil que también, eso cuando voy de viaje normalmente, si no, no lo suelo llevar. Y sí que me entra la cámara con un objetivo montado, me entra el tele, me entra el otro angular, me entra el pancake, el 50 fijo, me entra un flash, o sea, me entran muchas cosas. Luego sí que tiene también bolsillos interiores, lo que es en la espalda justo, donde digamos que va el portátil pegado a mi espalda, pues en esa cara ahí tiene pues cuatro compartimentos. Tres. Uno abajo, que es como más grande, que ahí llevo pues la mantita térmica esta de seguridad, o no sé cómo se llama, la que es de color plateado, ¿no? Sí, por si acaso, es. Que siempre llevo una. Y luego, pues las baterías en otro chiquitito, tarjetas de memoria en otro pequeñito, y eso está guay. Y luego me gusta que en la parte de arriba es rígida, lo que es, si tú te pones la mochila, la parte justo que te pilla en el cuello, hace un poco de huevo hacia arriba, y eso es muy rígido. Y ahí lleva un bolsillo que accedes desde el interior, pues yo que sé, donde llevo tiritas, llevo clines, pues toallitas, ahora el gel hidroalcohólico, ¿no? Pues todas estas cosillas pequeñas que las meto por ahí. Y me gusta mucho lo que tú decías de poner los velcros, porque toda la mochila por la parte de fuera está llena de cinchas así pegaditas, son tiras. El sistema mole. Eso es, que tú puedes poner, bueno, pues a mí me encanta porque llevo en un lado la botella de agua, en el otro lado tengo como una especie de riñonera pues para meter, yo qué sé, pues cosas que quieras llevar a mano, igual la cartera o cosas así más personales a mano. Tengo también las cinchas para meter el trípode si quiero. Para llevar un trípode más pequeño me viene con un acople para meter las puntas del trípode tipo bolsidito, como un cono, para meter las puntas del trípode. Entonces está muy guay. Y la verdad lo que más me gusta es eso, el que nadie te accede a la mochila cuando la llevas puesta, porque se abre desde la espalda. Y yo estoy muy contenta, la verdad que esa es la que llevo sobre todo cuando voy de nocturna y que a veces llevo esa solo con un par de linternas, si voy a hacer algo muy específico y no llevo más. Y también tiene la cincha, que vamos, la correa en el pecho y la correa en la cadera. Y que también ahí en esa correa tiene un bolso a cada lado, pues yo es que soy la tía de los bolsitos. Entonces me encanta que tenga un montón de compartimentos. Que ahí pues yo que sé, metes las llaves o metes yo que sé. ¿A ti no te pasa nunca, ahora que hablamos de tantos bolsillos, que luego no te acuerdas, no has dejado algo? O que de repente abres un bolsillo y dices, pues si esto no sabía que estaba aquí y hay algo dentro. A veces me pasa con las llaves del coche. Si llevo yo el coche, pues la suelo llevar conmigo en invierno. Claro, aquí es muy fácil ir siempre con cazadora. Pocas veces no la llevamos. Entonces, cuando es ese momento, igual con la gente que vaya, digo, por favor, acordaros, meto aquí las llaves del coche por si entro en crisis. Porque claro, hay veces que igual te vas a ir después de un rato, después de haber dado vueltas, de haber estado haciendo fotos, y empiezo, ¡ay, las llaves del coche, que las he perdido! Y no suelo perder nada, ya te digo, porque suelo tener bastante cuidado. Pero siempre digo, si entro en crisis, acordaros que están aquí. Pero sí, a veces pasa, o que igual no sabes dónde has metido, yo qué sé, el puntero láser o cosas de estas que dices, me cago en la leche. Sí, son tantos bolsillos que al final, mira, nos complicamos la vida, sí. Es exagerado. Muy bien, ¿y esta tiene espacio para material no fotográfico? Por ejemplo, ¿puedes guardar alguna chaqueta dentro o tiene que ser Uy, fuera enganchada? No. A ver, si solo voy de nocturnas que me llevo los dos angulares y no llevo ni filtros, ni teles, ni nada, pues igual una chaquetita hecha ahí muy dobladita, la meto, pero si no, no. Es simplemente material fotográfico. No, no, no tiene espacio para tanto. Vale, perfecto. Muy bien, ¿pasamos ya a un nivel más inferior o tienes alguna otra mochila también? Tengo para otra fotografía? Otra mochila que para mí es más secundaria, que no, de nocturnas no la suelo llevar, pero porque no me es cómoda para la hora de abrirla. Uh-huh. La marca es una Fancier, que bueno, uh-huh. Fancier Kingcon se llama, y tiene también las dos aberturas laterales para acceder a la cámara desde ahí, y ahí me entran dos objetivos, el cuerpo. Y luego en la parte de arriba sí que me entran los filtros. La parte de arriba es que lleva un bolsillo, uh-huh. como que se abre la mochila, como que lleva un asa. O sea, tú imagínate la mochila puesta, pues en la parte sí. del cuello tiene como un asa, sí. que ahí hay una cremallera que tú tiras de ese asa y la mochila como que se abre hacia atrás, ¿no? Ajá. Y ahí tiene un pequeño compartimento, pero que es que me he tenido que cambiar ya la cremallera porque se me estropeó. Y esa pues la llevo en plan rollo cuando vamos de ruta familiar, en plan, yo qué sé, vamos a ver una cascada o de ruta, pues me llevo lo justo. Ahí sí que me entra igual un poco el bocata en un lado y tal, porque no llevo casi nada y voy más ligera y no es tan aparatosa. También tiene funda de lluvia enganchada, que soy yo muy fan de esto. Es indispensable, ¿no? Para sí, ti. Sí, para mí sí, porque yo es que claro, la tiro al suelo. O sea, al final, ¿dónde la apoyas? Pues si al final, si estás haciendo cascadas o algo, pues es que siempre hay humedad, siempre está sucio. Si vas de nocturnas, vas a ruinas y el suelo es muy limpio, no es que esté. Entonces, siempre lo pongo. Y esa es más chiquitita. Me gusta menos... porque, pues eso, porque no la veo tan práctica, porque hay como mucho espacio perdido. Pero bueno, para llevar es más ligera, más pequeña, entonces para llevarla así rollo familiar, pues me gusta, para ir más de prospección que hacer fotos casi. Uh-huh. Pero esa me gusta también. Y luego ya para, si salgo por la ciudad para hacer street, que alguna vez me gusta salir así en plan más discreto, tengo dos bolsitos pequeños. Tengo uno que parece un bolso normal, un poco cuadradito, que ese sí que, ese no viene con funda de lluvia, pero sí que es antiagua de estos que tiene, es tipo chubasquero. Y nada, me mola, sobre todo porque no parece la típica funda de cámara de fotos. Ahí solamente llevo igual la cámara montada con el pancake y sí que me cabe el 50, por ejemplo, que para street me gustan más las focales fijas, y una batería. Igual me llevo unos clines y la cartera y punto. O sea, y es cuadradita, no parece de fotos. Y esa me gusta eso, pues para ir o en plan viaje ciudad o por Burgos a hacer fotos sin más. Y otra más chiquitita, que esa la suelo sacar, pues yo que sé, en eventos como Semana Santa o zonas así que hay mucha gente y que no puedes ir con el mochilón porque te tropiezas, uh-huh. pues esa la llevo solo con un objetivo y pase lo que pase, búscate la vida con el objetivo que llevo montado y me la llevo así. Sí, sí, y me la llevo porque es muy cómoda y puedo meterme entre la gente, puedo agacharme, puedo subirme a los sitios, tirarme al suelo y no molesta tanto como la mochila. Uh-huh. Que al final, pues cuatro mochilas, que eso, bueno, la que más uso, la grandota, pero ahí están. Las otras para ciudad sí que me gustan también. ¿Y esa grande, la Low Pro, hace cuánto tiempo que la tienes? La Low Pro la tengo desde el 2019, yo creo. Uh-huh. 2000, sí, yo creo que me la trajeron los Reyes en el 2019. Sí, sí. Y desde entonces hasta ahora, que al final, pues eso, como hablábamos antes, ¿no? Has empezado a hacer escenas, light painting, ha ido cambiando el material que utilizas. Si ahora tuvieras que elegir una mochila... ¿Volverías a elegir esa? Bueno, ¿o volverías a pedir que te trajeran esa? Sí. Yo creo que sí. Pediría la misma porque al final, si llevo linternas, pues ahí sé que si llevo para nocturnas, por ejemplo, la cámara con un objetivo montado, el otro angular, me cabe la Maglite 3D, la Mini Maglite, una LED Lenser, igual un panel LED. Pues ya está, con esa voy servida. Entonces sí, la volvería a pedir porque para mis necesidades, yo que no voy a la montaña, que no necesito llevar un polar, un tal... Con esa voy sobrada, sí, con esa voy bien. Luego ya las linternas las llevo aparte, claro, ese es otro tema, ahora hablamos. Ahora entraremos ahí. Yo tampoco cambiaría de mochila, llevo ya pues, casi 10 años, sigue estando súper bien, y para lo que la sigo utilizando, vamos, me va perfecta porque tiene esa combinación que, lo que tú decías, ¿no? Que a ti no te hace falta, pero yo sí que necesito de pues, una parte fotográfica y luego otra parte para meter pues eso, ropa, bocadillo o cualquier otra cosa que tengas que llevar en una ruta. Claro. Así que mira, eso quiere decir que al final, lo que decía al principio, ¿no? Si decides bien y haces una inversión buena, aunque eso sean 200, es. 300 euros, lo que sea, sí. Al final te va a durar tiempo y vas a estar súper contento con la mochila. Porque yo sí que reconozco que al principio, pues iba un poco como pues a lo loco, primero esto, pues ahora me doy cuenta que me falta lo otro, pues ahora voy a otro tipo de mochila. Y al final como que tienes varios tipos, no estás muy contento con ninguna porque no te consiguen funcionar para todo muy bien, y hasta que encuentres la definitiva, aunque sea, pues ya digo, gastándote el dinero que haga falta, yo creo que merece la pena. Merece la pena a todas horas, por comodidad y por protección del equipo, es que es así. Eso y es. Bueno, en tu caso que tienes que llevar más cosas, pues yo tengo compañeros que tienen la F-Stop, la tilopa esta, y la verdad que es que ahí eso es un saco sin fondo, es como un baúl que, bueno, de todo. ¿Qué hace frío? Chaqueta, que no, se la ponen. ¿Dónde está esto? No, en la mochila. Digo, madre mía, eso es un cajón sin fondo, es que es una pasada. Sí, vaya tela. En plan Mary Poppins. Total. Ahora hay unas nuevas que se empiezan a ver en España, que en vez de ser el cierre por arriba con cremallera, lo que haces es enrollar la parte de arriba, de tal forma que todo el volumen que no está ocupado, como que haces que lo vas enrollando y esa mochila queda un poquito más pequeña, porque la mía, lleves lo que lleves, la altura es la misma porque está pues esa estructura metálica por arriba, está armada, que hace que tenga esa forma. Pero esas nuevas, pues eso, las vas recogiendo y ocupan un poquito menos, que es un sistema que no sé, a lo mejor no lo he probado nunca, no sé si será más o menos cómodo a la hora de abrir y cerrar, pero bueno, sí que es verdad que ganas ese tamaño al reducirlo. Pues sí. Muy bien, vamos a bajar un poquito más allá al cacharreo, a donde guardamos linternas, flashes, además en tu caso con tema de light painting imagino que tendrás mucho. Sí. ¿Dónde guardas todo eso? Pues mira, las linternas en un maletín de maquillaje. En un maletín de maquillaje que mogollón de gente le tiene ya, que me encantó porque... Pues es que, fíjate, pregunté, me acuerdo en su día, porque yo lo llevaba antes en una bolsa, me acuerdo que era una bolsa de hombro, de hecho tengo un post, yo creo, en el blog, que hablo de ello y enseño el antes y el después, o sea, la diferencia. Yo es que creo que cómo... te lo vi en el blog, ahora que lo dices, sí. Y creo que lo compré a partir de ahí, sí. Sí, y entonces lo llevaba pues en una bolsa que tenía de estas de hombro, un poco grande, tipo bolsón grande. Y claro, lo llevaba todo ahí, era horrible. O sea, a ver, las linternas grandes bien, pero las chiquititas, la LED Lenser, la P3, yo qué sé, la Solitari chiquitita de Maglite, es que era imposible. Entonces yo empecé a hacer una encuesta en Instagram y todo el mundo me decía que ni de coña, que me olvidara del orden de las linternas, que eso era imposible, que el orden y las linternas era imposible. Digo, bueno, pues es que no puede ser, o sea, tiene que haber alguna forma. Entonces empecé a mirar pues maletas, maletines, miré hasta troller para llevar rollo con ruedas, miré también cajas de herramientas. De estas... ¿Cuánto tiempo pasaste en Amazon? Dándole pues página a ratos, siguiente, página siguiente. No lo sé, a ratos, ahí iba buscando a ver si me inspiraba algo y no sé. Bueno, el caso, que miré también de herramientas de cajas de herramientas. Porque digo, ojo, pues seguro que tal, pero luego decía, es que esto es muy rígido, es que tal. Bueno, el caso que di con un maletín de maquillaje, que claro, dije, jo, pues qué guay, porque es el típico maletín que se abre, por un lado, que tienes tus compartimentos para hacer las particiones como tú quieres, luego viene la parte donde vienen todos los huecos para dejar en teoría los pinceles, ¿no?, de colorete, de tal, de cual, que dije, uy, pues hay para las linternas, digo, incluso pensé, si no me da el grosor, pues igual puedo poner alguna goma o coser algo o algo para adaptarlo. Y luego tiene otra segunda apertura ya en lo que es en la tapa, que también tiene ahí una rejillita donde puedes guardar cosas con una cremallera y tal. Bueno, pues lo pedí y dije, bueno, tampoco va a ser mucha pérdida, vamos a probar. Oye, pues qué acierto. Pues es que llegó y bueno, las linternas me quedan niqueladas, bueno, como a todos los que le tenéis, sí, porque entran perfectas. Luego, lo que más me sorprendió, que me hizo una gracia, que me muero, de hecho en las historias del Instagram lo tengo, que cuando abrí la parte de la tapa, digamos, ¿no?, esa sobre cremallera que lleva, vienen dos velcros, que es que cabe la Maglite 3D, pero perfecta, o sea, es que los velcros están puestos para esa linterna ahí, a mí no me digas, eso no es para planchas ni rizadores, eso es para la linterna. Yo creo que el que hizo el maletín lo hizo pensando en fotografía nocturna, vio que no mucha gente lo compraba y luego dijo, bueno, pues voy a decir que es de maquillaje y a ver si vendo algo por ahí. Te lo juro, bueno, yo es que flipé. Entonces a ese me mola un montón porque ahí, por ejemplo, llevo las linternas frías y las cálidas, llevo la de ultravioleta, llevo la Rius, llevo las pilas, me compré unas cajitas en AliExpress que son de plástico para colocar las pilas, pues para no llevarlas en los blisters estos que vienen o tal. Sí. Entonces, bueno, pues las llevo ahí también, llevo el comprobador de pilas también. Llevo los parasoles hechos con la impresión 3D, pues para la Maglite 3D, para la Mini, para la LED Lenser. Llevo en una cajita aparte, llevo unos LED de dedo de estos de colores del AliExpress, rojos, verdes y tal. Llevo los paneles LED también, que tengo dos paneles LED de estos que tienen millones de posiciones y de colores y de todo. Luego llevo las bolsas de paraguas para el hilo luminoso. también, de estas bolsas de fundas de paraguas que hay en los súper, que meto el luminoso y hacen efectos muy chulos, lo llevo ahí. Llevo el frontal, llevo los geles para el flash y llevo también un mini aro de luz, tipo un aro de luz, con una pinza para el móvil, para cuando me grabo alguna story por la noche, pues ahí le llevo también. Ah, y llevo también unos godos que me he comprado hace poco, que hubo una oferta, unos godos R1, que son unas pastillas como las bolitas RGB que utilizo, pero en plan más pro. En plan sí. Más pro. Entonces son de aluminio y bueno, ha habido cuesta 90 y pico euros y ha habido una super oferta hace días atrás por 18 euros. ¿En serio? Que todo el mundo hemos estado comprando godos a muerte. Y qué me cogí bueno. Dos y entonces ahora pues he sustituido un poquito las mini bolitas de plástico chiquititas sí. por los godos. Y también lo llevo ahí. Y aunque nos salgamos un poco del tema, ¿qué tal funcionan? Pues van bien, estoy contenta. Sí. Lo que les falta para mí es un botón de bloqueo. Porque tienen muchísimo, viene una pantallita donde te pone pues como los paneles LED. Tienes la función de los grados para elegir los Kelvin que quieras y luego puedes elegir la saturación y la intensidad. Ah, qué bueno. Y luego tienes una escala de 100 y pico a 200 y pico que tú vas cambiando los colores según los numeritos, ¿no? Uh-huh. Vas cambiando los números, se van cambiando los colores, tienes más saturación, brillo, no sé qué, puedes cambiarlo todo. Y claro, tú igual pones al mínimo un color naranja en una ventana. El otro día me pasó que coloqué, cuando les voy a coger, justo se me había quitado, porque igual si colocas dos con el mismo naranja, imagínate que es el 135, no sé, me lo estoy inventando, sí. Y al tocarlo es tan sensible que se me ponen en el 150, pues ya no es el mismo tono. Entonces, es muy sensible, tiene los botones un poco por fuera y al tocarlo son muy sensibles. Y me falta un lock ahí, un bloqueo donde no se te mueva nada, ni intensidad, ni color, ni nada. Uh-huh. Y estoy contenta. La verdad que vienen también con una bombita tipo difusor de plástico que se pega encima y entonces para difuminar así también están guay. Qué chulo. Y esos les llevo también. Uh-huh. Digamos que ese maletín lo utilizo para lo que es las... y la MT-18, por cierto, que esa ha sido una nueva adquisición de hace poco también. Y la llevo ahí, que es bastante grande, pero digamos que son como las linternas principales, las que llevo ahí, lo que es iluminación pura y dura, fría, cálida, quitando los paneles LED y las pastillas godos estas. O sea, que eso te lo llevas siempre que sales a hacer fotografía nocturna. Sí, eso me lo llevo siempre, porque al final no tengo muy claro si voy a hacer un contra en un arco con alguien y necesito la MT-18, o si necesito la 3D para iluminar un edificio o la mini Maglite porque voy a hacer una Vía Láctea y necesito algo sutil en primer plano. Entonces me lo llevo siempre, tampoco me ocupa demasiado, además está muy bien, el maletín está reforzado muy bien, las cremalleras van bien, tiene un tejido que es también repele el agua, o sea que está muy guay. Y es que además la parte que tiene separadores es que parece que está hecha también para fotografía, porque justo te cabe también un flash, objetivo, sí, o sea, sí, sí. Está muy muy bien hecho eso. Está muy guay. Yo fue todo un descubrimiento, entonces dije, esto lo tiene que saber todo el mundo. Y me puse ahí, escribí un post y lo di bombo en Instagram porque creo que, vamos, es una buena solución para llevar un poco de orden en nuestra vida. Yo te digo, antes utilizaba también, pues yo creo que parecía a ti, una bolsa también en la que metes todo, pues un poco ahí a mogollón, ¿no? Y luego, claro, encontrar algo es muy complicado. Vi tu entrada al blog donde comentabas lo del maletín. Me pareció una idea muy buena y lo que decías tú, tampoco es algo muy caro y dices, mira, no. Pues por probar y si me soluciona la vida es que gano. Vamos, mucho. Hombre, qué ganas. Además te lo puedes colgar al hombro, que es que viene, o para hacerte tipo mochila, que viene también los anclajes estos para engancharlo, o para llevarlo como maletino o echártelo al hombro, que depende de tal, te lo echas al hombro y tampoco te es fácil de transportar. Claro. Es muy cómodo. Yo, a diferencia de tu caso, no lo suelo llevar siempre. Al final, como llevo la mochila, que, claro, es que ahí me cabe todo, eso claro, es. Eso es. Aquí lo que hago es llevar aquellas cosas que no suelo utilizar muy a menudo o que son repuestos. Por ejemplo, llevo más flashes, llevo más pilas, alguna linterna que no suele ser la principal, cargadores. Y lo que hago es, lo tengo siempre en casa y cuando voy a hacer nocturnas lo bajo al coche y lo suelo dejar metido en el coche. Pero no me lo llevo. De tal forma que al final, si cuando estoy haciendo nocturnas veo que he hecho en falta algo o hay alguna pila que se me está acabando, el flash no funciona, vuelvo al coche, que a una mala, no sé, media hora, 45 minutos o estar al lado, ¿no? Sí. A 5 minutos, lo cambio y puedo seguir haciendo fotografía nocturna y no he perdido esa salida y ese viaje hasta ese sitio. Así que por lo menos me lo puedo salvar. Lo que tú dices es que está súper bien porque tiene los bolsillitos en la tapa para meter cositas pequeñas. Tipo linternas, yo qué sé, hilo luminoso, pilas, mil historias. Luego la parte más que sería lo más parecido a fotografía, con los separadores rígidos, Sí. También semiacolchados, que lo puedes configurar como tú quieras. Y sí. Luego la cremallera que tiene la parte de arriba. Y vamos, muy práctico y muy bien. Súper contento con esa compra. Así que muchas gracias por recomendarla a todo el mundo. Nada, ya ves, yo encantada. Si es que lo descubrí con todo lo que me costó, digo, ¿cuánta gente habrá que esté como yo? Pensé, ¿sabes? Porque, a ver, hay gente que es desastre y que le da igual llevarlo todo revuelto, que yo conozco mucha gente de esa, y luego conozco mucha gente como yo que, jobar, por lo menos encontrar las cosas a la primera, ¿no? Entonces dije, pues seguro que los que somos más ordenados tenemos el mismo problema, porque al final, claro, cada linterna es un tamaño, cada tal, y bueno, pues es un estrés. Y lo vi y dije, madre mía, es que está que ni... Sí, es que la caja de luz que tengo también, que la llevo, es que justo me cabe de pie. Es que, fíjate, es justo el hueco, es que es todo. Y yo cuando vi los velcros para la 3D, dije, madre mía, pero si es que esta linterna, esto estaba hecho para aquí, para parece este que maletín, te han leído la mente. Totalmente. Qué bueno. Qué bueno. Sí. Muy bien. ¿Llevas alguno más? ¿Algún otro? Pues alguna mira, bolsa? Cuando salgo de nocturnas, saco siempre eso, como decías. Pero, por ejemplo, para cuando voy de light painting, que vamos a hacer alguna sesión, pues tengo aparte una saca de estas de cuerdas típica, que es un poco rígida, que además la tengo mucha ilusión porque me la hice personalizada en una página de internet. Entonces me puse el logo y puse entre clic y clic y tal. Y ahí lo que llevo pues es un poco las cosas más creativas, ¿no? Pero tampoco lo llevo ahí a mogollón. Dentro de esa bolsa, pues bueno, por ejemplo, los tubos de luz sí que vienen con su propia funda de plástico, que ahí les llevo protegidos. Pero, por ejemplo, los tape y las petacas de los tape, que tengo varias, pues los tengo en un neceser. Como les puedo enroscar, les tengo todos enroscaditos y les guardo en un neceser. Luego, en la caja de la LED Lenser P7, llevo los hilos luminosos más finos. Les llevo ahí enroscaditos también puestos, porque es una caja pequeña, que se abre solamente una parte, que no pierdes la tapa. O sea, está, me parece una caja bastante buena para eso. Luego tengo la típica caja de chapa, de estas que son de galletas de mantequilla o de láminas de chocolate finitas, que son muy pequeñitas, para los filtros de metacrilato de colores. Ahí llevo los filtros y ahí muy bien. Y luego otra cosa que es muy curiosa, que es un neceser que es para calcetines o ropa interior para cuando viajas, que es un neceser como doble, que tiene dos aperturas. Entonces, tú abres una cremallera, los compartimentos son bastante grandes. Entonces, en un lado llevo todas lo que son las paletas de metacrilato con sus respectivos adaptadores para diferentes linternas, y en el otro llevo las brochas de fibra óptica. Pues llevo la negra, la blanca, tengo otra rosa, pues ahí lo meto. Entonces ahí lo tengo todo controlado, también con los adaptadores para las linternas. Y luego, pues nada, luego eso, lo que es a nivel ya de luces, y ahora como... Ahora ya si está nublado, antes salía si estaba nublado a hacer nubes a la fuga, pero ahora si está nublado, pues digo, me voy a llevar un plan B por si acaso está el cielo muy empastado y me hago alguna sesión de light painting o algo. Entonces tengo otra bolsa aparte, que es la típica de deporte chiquitita, que bueno, tampoco de deporte, no sé qué tamaño deciros, no es demasiado grande, que ahí lo que hago es meter una manta para el suelo, que suelo llevar una manta blanca de estas de IKEA Polar, que la tiro en el campo, pues cuando voy a hacer sesiones de light painting, pues para colocarme todas las herramientas ahí ordenaditas y tenerlo todo claro y no perder nada, sobre todo, y bueno, pues de esto que corres y lo tiras ahí a la manta y ya está. Y luego pues ahí llevo pues a veces pues el disfraz de monje, una careta, yo qué sé, que te salvan en alguna situación, no sabes qué hacer o dices los posacasos, ¿no? Eso es, pues alguna careta o algún disfraz, algún mono de estos que tengo, tal, yo qué sé. Y una calavera o yo qué sé, cosillas, o una falda de tul por si acaso, yo qué sé, se la tengo que plantar a alguien, o una sábana si hay que hacer fantasmas. Vaya popurrí llevas ahí metido, ¿eh? Sí, sí, claro, a ver si ahora la gente se piensa que salgo a de todo, ¿no? Yo si salgo a hacer Vía Láctea, salgo con mi mochila grande y mi maletín de las linternas y punto pelota. Pero si está nublado, pues claro, lógicamente, pues me llevo mi plan B. Y entonces, claro, pues lo que es el atrezo, los disfraces, pues no me apetece meter los disfraces con las luces y tal. Entonces llevo lo que es la ropa, digamos, por un lado, que es donde va la manta, la sábana y tal. Y luego pues ya la saca de las cuerdecitas, pues con todas las cosas más de colorines y más creativas. Y ya el maletín, pues por otro lado. Así que bueno, cuando me voy de casa parece que me voy de casa, vamos, cuando me voy de fotos. Que no vuelves ya, ¿no? Que no vuelvo, sí, sí. Y luego le añades ya, si llevas algo de cena o llevas, pues eso, sí, el avituallamiento típico. Tú, algo de cena, entre comillas, hay que ver lo que llevas tú, ¿eh? Sí, algo sí, hombre, sí. Pero luego todos os quejáis, pero todos os viene muy bien. Sí, sí, vamos ahí como los gatos cuando sacas la comida, vamos ahí claro. Como corriendo. Mira, hace poco vinieron unos compañeros de León y me avisaron para tomar algo y tal, para conocernos, y resultó que era justo el día que quitaban el toque de queda. Y digo, ¿os volvéis? Dice, no, que traemos una camper y dormimos y tal. Dice, ¿si tienes plan de nocturnas? Digo, pues sí, justo a las 12 he quedado con mi amiga para irnos y tal. Les di la localización y allá fuimos. Y claro, pues es que quedamos a las 12, además quedamos muy tarde. Y claro, pues yo me llevé que si unos sándwiches, que si cogí unos donuts, que si tal. O sea, que luego me llevé una neverita con unas Coca-Colas, unas cervezas, tal. Pues claro, al final hacía súper bueno. Y es que digo, claro, yo esos momentos no solo es hacer fotos, ¿sabes? Si es que hiciste alguna. Igual, sí, sí que hicimos. Guay, hicimos una circumpolar muy bonita. Sí, sí, y hicimos light painting, hice flores y nos cundió. Muy bien. Lo que pasa que claro, pues no sé, al final... Tú igual que sales solo, pues vas a lo sí. que vas y ya está. Pero eso al final es. El ir con gente sí que te implica... éramos cuatro nada más, porque más de cuatro tampoco tal. Pero bueno, sí que, yo qué sé, mientras haces una circumpolar, jo, pues ya te tomas algo, ¿sabes? Yo qué sé, luego la vuelta a casa, que dices, jo, pues te has liado hablando tal, y dices, venga, vamos a recoger. Y dices, uf, venga, una Coca-Cola para la vuelta andar un poco más pispos, o algo de chocolate para animaros, tal. Porque claro, también te puede dar un bajón de azúcar, o yo sí. qué sé, que al final no paras. No es que estés haciendo fotos quieto. Yo, por ejemplo, con el eye painting estoy casi en manga corta, porque es que me estreso. Tengo modo bull, sé que no tengo tiempo, pero no lo puedo evitar. Siempre estoy corriendo. Es que no puedo hacerlo tranquila. Entonces, pues yo qué sé, desgastas mogollón también. Sí. Así que siempre llevo, y claro, a ver, lo de la nevera, pues una chiquitita que tengo, tal, pues para decir de tener algo fresco, pero vamos, que en invierno con el termo, por ejemplo, yo qué sé. Siempre tienes que llevarte algo. Si pinchas una rueda, imagínate, o te salta un corzo, yo qué sé, tienes que llevar agua, tienes que llevar cosas por si te quedas por ahí atascado. Es que hay que pensar en todo, ¿no? ¿Me entendéis? No, ya veo que tú piensas desde la funda impermeable para la mochila para que no se manche. Por supuesto. Hasta luego, pues si te salta un corzo en la carretera. Claro, que haces imagínate que la me rúa. Deja el coche destrozado y no puedo moverlo. Y aquí en Burgos tenemos, creo que uno o dos coches de atestados que si me le pilla a la otra punta de Burgos, pues la provincia sí que es extensa. Es igual, tengo que esperar 3 horas. Vamos a ver. Pues no, si hace frío o hace calor o yo qué sé. Que no ocupan nada, vamos. Que ahora, unos donuts siempre digo, vienen bien. Te digo que eres capaz de que llegue la grúa donde estás tú y te pilla haciendo light painting en la carretera. Pues sí, aprovechando pues el tiempo. Claro, es que no puedo estar quieta, entonces. Sí, muy sí. bien, muy bien. Yo, para terminar, porque no tienes ya nada más, ¿verdad? Ya con eso no, ya voy, ya lleno que el maletero. Que no es poco, además. Y tanto. Lleno el maletero. Y tanto. Muy bien, pues por terminar lo mío, yo tengo, ya decía, la mochila grande de Festop, el maletín de maquillaje que me compré gracias a tu recomendación, y luego. Es que va a parecer que antes he dicho que hay que gastarse dinero en las mochilas. A ver. El segundo era mochila, el maletín de maquillaje que decías tú, pero es que el tercero es un maletín de accesorios para barba. Anda. Ah, qué bueno. ¿Y te compraste la maquinilla mirando, no me lo digas, mirando el neceser que te cuadrara para luego guardar cosas o no? Esa es otra que aún no he utilizado ese maletín. Ese fue, el maletín ahí era secundario. Pero este, vi el maletín, pues igual que decías tú, ¿no? Te pones a investigar, bolsas, maletín, de lo que sea. Y te sale, claro, te sale de todo. Y cuando vi ese, es de nylon, no es tan rígido como el que comentábamos antes de maquillaje. Es más pequeñito, mucho más pequeñito. Pero es donde guardo, pues, las herramientas de iluminación que no uso en todas las salidas, como las cajitas de LED pequeñas que comentabas tú antes, un panel LED pequeñito. Son cosas que no suelo usar siempre, que tengo también aquí en casa un armario guardados, pero que si sé que lo puedo utilizar, lo meto en la mochila porque me cabe justo encima del IQ, ocupa muy poquito y claro. Va, es que además va acolchado, no pesa nada y tan tranquilo. Así que si sé que hay una mínima opción de utilizar algo de eso, lo meto sin ningún problema porque no quita nada de espacio y tan contento. Qué bien. Luego también las linternas, las tengo metidas las llevo dentro del IQ, pero no las llevo sueltas para que no se den golpes, sino que lo que utilizo es una bolsita que venía en el maletín de antes de accesorios para la barba. Es una bolsita muy pequeñita, la tapa es de rejilla, así que ves lo que hay dentro. Está un pelín acolchada, no mucho, y ahí dentro meto pues las linternas que suelo utilizar siempre, las que llevo siempre en la mochila, en el IQ de nocturnas, con las viseras hechas en 3D también, que comentabas tú antes. Sí. Ahí dentro todo recogido para que no se pierda. Y luego, por último, tengo la que fue mi primera mochila fotográfica, que no recuerdo ni la marca, pero es una mochila muy pequeñita, en la que llevo otro cuerpo cuando hago timelapse o cuando hago algún vídeo para la web, para la academia online, y entonces llevo pues un cuerpo, otro objetivo, cargador, baterías, los micros también para grabar esos vídeos, y eso es todo. Y lo que sí que me estoy dando cuenta ahora, que no utilizo nunca, y me imagino que sea también algo común, es la bolsa con la que viene el trípode cuando lo compramos. Yo esa bolsa, según vine a casa, saco el trípode y la, pues no la tiro, pero vamos, la guardo y no la utilizo nunca más. Pues mira, yo sí que transporto el trípode en ella. Yo sí que lo llevo. Sí, es, además es que es bastante acolchada y viene también con la correa para el hombro y tal. Y depende de lo cargada que vaya, porque hay veces que si tenemos que andar mucho, pues nos vamos repartiendo, porque la que más trastos lleva siempre soy yo. Porque al final la que se encarga, claro, la por del... Por lo que sea. Por la que, al final, la que se compra máscaras, atrezo y chuminadas varias que veo en el AliExpress, porque digo, ay, voy a coger esto que igual se me ha ocurrido que en este sitio tal. Que luego igual no lo uso, pero lo llevo. Entonces, al final, siempre todos los trastos les tengo yo en casa. Entonces, claro, hay veces que la gente me dice, venga, que te ayudo. Si está cerca así, pues igual llevo el trípode en la mano. Pero si no, sí que es verdad que me es muy cómoda la funda del trípode porque me lo echo al hombro también y me cargo ahí o el maletín o tal y cual y ya llevo las manos más libres. O sea, hay que andar por sitios más peligrosos que te requieren ir con las manos por si acaso agarrarte o lo que sea. ¿Y te resulta eso más cómodo que llevarlo en la propia mochila, enganchado en el pues lateral? Pues es que a veces me engancho yo sola. Es que yo con el trípode en la mochila no me apaño. No me apaño porque es, no sé, igual un trípode de estos chiquititos para ciudad o para viajes que son más pequeñitos, sí, pero este es muy grande y no sé, no acabo de compensarme los pesos y fatal, no me apaño, no. Uh-huh. Muy bien. Pues nada, yo sabía que hacía bien invitándote a este episodio porque nos ibas a contar un montón de... Trastos mil, ya te de digo. De consejos, de truquitos y tal. Y guardad todo, ¿eh? O sea, consejo del día, guardad todos los neceseres que os regalen o que... Si sois chicas, cuando vayáis a compraros maquillaje o un perfume o algo, siempre vienen neceseres o historias. Y si sois chicos, arramplar lo de vuestras parejas, madres, hijas. Porque es verdad que yo a veces había neceseres que ni cogía o decía, va, esto qué rollo, se le daba a alguien, digo, qué rollo. Pero ahora cuando compro algo digo, uy, espérate a ver. O, por ejemplo, cuando me compré el cuerno unicornio de Carles para hacer las flores y tal, esa herramienta la llevo puesta en una herramienta que lleva un LED muy grande, que va con su mando y todo el rollo, ¿no? Entonces eso lo tengo en otro neceser aparte, lo que es el cuerno, las baterías externas y todo el rollo. Entonces vienen muy bien esos pequeños neceseres para que os organicéis dependiendo qué herramienta o si requiere, pues eso, de una batería de 12 voltios o de un cargador que a veces vienen para enchufar en el coche por si te quedas sin batería o tal. Pues recomiendo que no tiréis nada, que esos neceseres suelen funcionar. Son oro, ir ahí a regalar, ahora veo a todo el mundo cuando sean los cumpleaños de sus parejas, a regalar perfumes y cosas donde vengan maletines. Para recuperarlos, ¿no? O neceseres para, vale, sí, cariño, te quedas tú con esto, pero trae el neceser que este me va a ir muy bien para la Minimal Light. Como hice yo también con lo de la maquinilla para la barba, ¿no? Yo me compré la maquinilla porque me gustaba, claro. Pero bueno, también tenía lo del maletín, que a futuro, pues a lo mejor... Que te venía fenomenal. Puede venir muy bien, sí, eso es. Sí, qué bueno. Muy bien, pues nada, yo creo que con esto ya podemos dar por terminado el repaso a nuestra experiencia con la organización y el transporte. Si alguno utilizáis, conocéis algún elemento que no hemos nombrado aquí y creéis que puede ser útil para el resto, como hizo Lourdes con su maletín, que todo el mundo agradecemos que haya hecho esa entrada... porque nos ha salvado la vida a mucha gente que somos muy ordenados, pues nada, nos lo comentáis en redes sociales y nada, espero que os haya gustado este episodio, que os haya servido para poder transportar el equipo con mayor comodidad, con mayor orden y para la gente que no te conozca, Lourdes, que yo creo que a estas alturas ya pues no será mucha, después de pasar por aquí con esta 3 veces, ¿dónde podemos seguir tu trabajo y ver tus fotos en redes sociales? Pues nada, en el Instagram es donde más interactúo, que soy Lourdes-bajo entre clic y clic. También tengo Facebook y página de Facebook, que bueno, pues ahí publico las entradas que voy colgando en la web, que es Lourdes entre clic y clic. Y luego pues la página web, en la página web www.entreclicyclic.com, que ahí es donde tengo pues todo el blog, el portfolio, todas las colaboraciones pues de los podcasts en los que he estado, canales de YouTube y algún directo así que he realizado. Y nada, pues ahí a disposición de todo el mundo. La gente que tenga dudas o quiera alguna especificación más o alguna, ¿cómo se dice? Jolín, que no me sale. Algún detalle más. Algún detalle más de lo que hemos hablado, pues que me puede contactar, que yo muy gustosamente claro. se lo digo. Perfecto. Oye, mira, aprovechando, hablando de redes sociales, ¿Twitter no tienes? Twitter tengo, es verdad. Si es que siempre se me olvida, pero es que lo odio. Es que no le pillo yo el punto al Twitter, fíjate. Soy entre clic y clic también, pero... No, no tiene pérdida, ¿no? En todas las redes sociales. Sí, eso es. No le veo la gracia. No, fíjate. No, me lo hice y ahí está. No, sí que publico cuando publico en el post y tal, pero no soy de interactuar mucho en Twitter, no. Uh-huh. Soy sí, más de es verdad Instagram. Que es muy diferente a la forma que tenemos de trabajar en Instagram y en Facebook. Pero claro. Últimamente hay muchos fotógrafos y desde que permite ver ya fotos verticales, que antes las recortaba siempre sí, es verdad. En el timeline, ha mejorado bastante. Así que yo cada día lo utilizo más y también pues súper contento con... Sí, sí. Pues igual me le doy otra vuelta, pero no sé, es que el tema de las stories, las encuestas, soy más de Instagram. De momento me tira más Instagram, sí, pero bueno, probaré por Twitter. Muy bien. Pues nada, seguid a Lourdes, a los que no lo conozcáis, echad un vistazo a su trabajo, su blog es espectacular, como ya habéis visto, no os perdáis ningún detalle ni ninguna recomendación que nos pueda hacer en el futuro. Y nada, muchísimas gracias por pasarte de nuevo por aquí, espero tenerte pronto, ya veremos con qué nueva historia, con qué excusa te traigo otra vez aquí. Pues nada, yo encantada de que cuentes conmigo y jolín, pues lo que podamos comentar y ayudar a todo el mundo a, en este caso, a poner orden, pues fenomenal. Así Eso que es. Yo encantada. Muy contenta. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Lourdes. Un abrazo. Nada, a ti. Un besito. Hasta luego. Y hasta aquí este episodio en el que Lourdes y yo hemos contado cómo organizamos el material de fotografía nocturna. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perder los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!